no cambia. No ha cambiado mucho la vida. ¿Qué se puede esperar de un soñador? Aún voy caminando por las calles, tratando de no pisar esas líneas amarillas. Me gusta contemplar el amanecer, el cantar de los pájaros, ver el brillo de la luna llena, que tantas veces me ha visto arrancarme el alma de tristeza y desahogarme como un niño feliz. Me gusta aún mojarme cuando el cielo rompe en llanto en tardes de verano, platicar con los amigos, esos que conservaron su amistad como tesoro celoso. Y por qué no decirlo, aún me gusta sentarme en esa banqueta a contemplar el balcón donde quedó la mitad de mi